Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ahí? Arranco en voz baja. Vamos con más pilas. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien? Ahí estamos, ¿eh? Esa es la energía que me gusta. Programa 114. Hola, Leandro, ¿cómo andás? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Hola, Nina, ¿cómo andás? Hola, hola, ¿cómo va? Hola, Lara, ¿cómo andás? Ando bien, hola, hola. Allá está. ¿Y cómo está nuestro señor operador? Está hasta las manos levantando los pulgares ahí, tiene fuera el micrófono, así que ahí nos manda un saludo imaginario, digamos, para que el oyente se lo imagine. Pero se lo ve que anda muy, muy bien, ¿eh? Así que acá andamos, en Andar Bien, un programa de reflexión vial. ¿Qué salimos? ¿Por qué radio salimos? Estamos saliendo por 105.5, por FM Los Coihues. Los Coihues. Coihues. El ombligo donde rota todo el sistema solar. Todo el sistema universal, no sé cómo llamarlo. Ya el Vaticano. Todo el universo rota alrededor de ahí. Nosotros pensamos, estamos equivocados, que somos heliocéntricos. Y en realidad no, todo rota alrededor de Villa Los Coihues. El barrio de tu radio. Bueno, ahí estamos, ¿Qué otra radio salimos? Porque salimos en duplex, en dos. Sí. O sea, en este mismo momento que yo estoy diciendo pavadas, también salimos. Otros nos están escuchando. En San Antonio Este estamos saliendo en duplex. 88.5 FM Signos. Exactamente. De la costa a la montaña. Pero no solo ahí. También salimos en duplex en dos radios más digitales que nos acompañen desde el primer día. Igual que FM Signos. FM La Tosca, 90.9 en Santa Rosa. No, esa no, la digital, no. La digital. Ay, perdón, digital. En digital estamos saliendo por... Por streaming, sí. Radio Web 365. Ahí está, un saludo grande a Daniel Sotelo, Y... Por el Instagram, que... No, y Espacio Vial. Espacio Vial, ahí va. Che, no estudiaron para hoy, muchachos. No. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estudiaron para hoy. Espacio Vial, un saludo grande a Claudio Verón, Ahí ni esas... Tres radios, digamos, conjunto con FM Los Coihues, son cuatro, salimos en duplex. Que nos pueden escuchar y también ver por Andar Bien Radio en Instagram, que estamos saliendo en vivo. También, pero el sonido sale mejor en las radios que en Instagram. No, totalmente. ¿Sí? Lo que sí que no pueden escribir y consultar y... En el Instagram pueden escribir. Y sugerir también. Claro. Yo lo que le recomiendo, el que tiene, que se meta en el streaming, nos escuche en vivo bien, con buena calidad de sonido, con todo... Y si quiere, cuando quiere, nos escribe en el Instagram. Sí, incluso sugerir algún tema para algún programa, un tema que quieran tratar o que les interesa. Sería válido. Lo podrían escribir directamente al Instagram y lo tenemos más que en cuenta. O si no, nos pueden mandar un correo también, ¿no? Sí. ¿A qué correo? Mira, acá le metí un gol. ¿A qué correo? Qué silencio, Creo que es andarbien66@gmail.com. Muy bien, muy bien. Andarbien66, Bueno, ahí estamos, Ahí volvamos al programa, a lo programado. ¿Por qué radio salimos? Habéis dicho que en La Pampa, FM en La Pampa, La Santa Rosa, La Tosca 90.9, FM ahí. La Hormiga en Rosario 104.3. Un abrazo grande a las dos radios comunitarias que la tiran ahí, la reman igual que nosotros. En Bolívar, en Provincia de Buenos Aires, FM Signos 88.9. En Esquel, más cerquita, FM Sol 94.7. Ahí estamos. FM Contacto 102.3 en Tartagal, para el otro lado. Vamos. Bien al norte. Antena Libre en General Roca, 89.1. El barrio Fisque Menuco, así como está Villa Los Coihues, Bariloche, Fisque Menuco, General Roca, también, un lugar céntrico, espiritual. Comandante Piedrabuena, FM Imagen 99.5. Sí. Lugar recomendable para ir de vacaciones y pescar con mosca al que le gusta, Bien ahí. Bueno, por experiencia, seguro que lo decís. Sí. Totalmente. Radio Esfera 91.5, el Maitén. Sí. Radio Universidad 93.5, la UTENE, pero en Río Grande, lo más al sur que estamos saliendo. Sí. Un saludo para todo Tierra del Fuego. Los sábados, la tribuna Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Ahí está, la FM La Tribuna, sí. En Mercedes. Sí, eso y, es Provincia de Buenos Aires. Sí, sí. En las últimas emisoras que estamos saliendo, las más actuales que se han sumado, FM Sol 106.9, Río Tercero, en Córdoba. Sí, sí, sí, sí. Y ahí en Clemente Onelli estamos empezando a salir, ¿sí? Sí. Los primeros programas ahí... Vamos a ver, capaz salimos hoy, capaz centro no. De la provincia, okay. Estamos ahí. El centro de la provincia, no sé si es el centro, pero el punto más alto de la provincia de Río Negro, ¿eh? Así que un saludo grande ahí a todo Clemente Onelli. Frío, frío. Que es el lugar, no sé si te acordás, uh-huh. En la época de Carlitos, cuando hacían la propaganda de Telefónica, que decía, mamá, ¿de dónde sí. Estoy llamando? Y sacaba la lengua, sabe, sí. Era ahí, ese lugar era. Mirá. Y está la cabina telefónica todavía, ¿eh? Ajá. Sigue estando ahí, yo me he sacado la foto, obviamente, cada vez que paso por ahí no puedo dejar de sacarme la foto. Así que sí. Vamos a subir esa foto a nuestro Instagram, me parece. La voy a buscar y la vamos a subir, sí, exactamente. Bueno, todo este programa sale gracias a quién. Acompaña en este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos, Freelop, muchas gracias, ¿eh? Que está. Nina, ¿en qué locales está, eh? Está en Avenida Ángel Gallardo, 1460, ¿no? Sí. También en 25 de mayo hay un problema y aparece de vuelta 1460. No, pero es la misma altura, me parece, ¿eh? Ah, ok. Sí, está bien. Ok. Y también en Rivadavia, 1395. Exactamente, ¿eh? Ahí está. Un saludo grande a Freelop, que también nos acompaña, sí, desde el primer día, ¿eh? Desde el primer día. Así que siempre recomendamos pasar por el Changuito de Gallardo, la sucursal la más conocida. Y bueno, nos vemos ahí a llenar el Changuito. Sí, sí, y a los demás auspiciantes que nos están escuchando, si tienen conciencia, ¿cómo que se llama? Conciencia social, ¿no? Social y vial. No, responsabilidad empresaria. Ahí, bueno, comuníquense con nosotros y nada. Bienvenido sea el aporte para que el programa salga adelante, ¿eh? Aceptamos cualquier tipo de apoyo. Buenísimo, bueno, vamos a arrancar con el programa. Ahí nuestro operador no se aguantó, ahí está. Es que se están enredando, están metiendo la pata en pantano. Puede ser, no va a ser la primera vez ni la última que nos metemos en la arena movediza. Va a seguir sucediendo. ¿De qué va a ir el programa hoy, caballero? Ahí estamos, hoy vamos a hablar de la comida, de la nutrición, qué cosas nos hace bien comer bien, qué cosas nos hace mal. Comer mucho a la conducción, ¿no? En la vida, bueno, será no otro tema. No sería en este programa. Claro. Pero decir, che, por ejemplo, tengo que hacer viajar. Un viaje largo, uh-huh. ¿No? Esto es lo que vamos a preguntar a nuestra entrevistada, ¿no? Tengo que hacer un viaje largo, ¿no? ¿Como mucho si tengo energía para todo el viaje? ¿O como poco y después me quedo sin energía y me caigo dormido? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué como? ¿Como lentejas? Comer. ¿Es recomendable comer lentejas? A ver, Lara, te escucho. ¿Asado con cuero? Sí, digamos que alguien está embarazado. ¿Qué sería recomendable comer? Ah, muy bien. ¿Pero eso qué tiene que ver con la conducción? Que manejar embarazada comiendo. Ah, está bien, muy bien. Está bien. Ahí vamos, ¿eh? ¿Qué habría que comer para no parir en el auto, digamos? ¿No? Ajá, eso se soluciona eso sería, con comida. Eso habría que ver, ¿no? Que pueda ver. Antón quiere decir algo, ¿no? A ver. Es que desde luego, ustedes les gusta enredarse hoy, ¿eh? Hoy es un día enredado como los fideos tallarines, ¿no? Que tenés en el plato, ¿no? La pasta. Yo comería poco. Si voy a conducir, sí. Comería poco. Depende, porque te puedes quedar con poca energía. Pero vamos a hablar, a ver qué nos dice la nutricionista. ¿Dónde está? Ya va a aparecer, ¿eh? Ya va a aparecer. Ah, bueno. Pero hay un nutricionista, que bien, se dedica a esto. Bien, mejor. Eso va a ser el programa de hoy. ¿Cómo venimos con el tiempo? Venimos bárbaro. Y hablando de comer, si comes mucho, sí. ¿Qué te sube? Las calorías. A mí, a ver, Lara, ¿qué me subía a mí que yo tuve que hacer dieta? ¿Te acordás que me subía a mí? No se acuerdan. ¿La panza? El colesterol. La panza también. La panza también. Muy bien. Muy creo bien. Que antes. Sí. Verdad. Si me sube la panza, tengo que tirar asiento para atrás. No hacía falta ningún análisis para eso. Se notaba. No, nos sube el colesterol, ¿no? ¿Y qué tema nos toca? Vamos con el colesterol de Fito Olivares. Del 2020. Sí. Ahí estamos.

cuando uno come tiene una mano en la comida, en el sándwich, sí, o una mano en el mate, y ahí abro el debate, o una mano en la gaseosa con sorbete, o una mano en lo que esté haciendo, en el automate. Sí, espera que Antón nos va a decir algo. Y con la otra en el volante, ¿no? Y a veces, si me cebo el mate y conduzco solo, ni siquiera tengo las dos rodillas en el volante y me voy cebando el mate, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que pierdo el dominio del vehículo y hay que tenerlo todo el tiempo, ¿sí? Parecen mentiras, pero cuando uno anda rápido, las distancias van rápido, ¿eh? Pará que no tengo la calculadora a mano, pero habría que ver. Pero si uno viene, no sé, a una velocidad de 120 kilómetros por hora, y va a hacer la cuenta ahora mientras ustedes van comentando, si venís a 120 kilómetros por hora, ¿en cuántos segundos estarás haciendo? ¿Cuánto estarás recorriendo en un segundo? ¿Eh? 33 metros por segundo, como a tres periódicos, ¿no? Me lo hice la calculadora, sí, no es que la hago la cuenta yo. O sea que en dos segundos, uno, dos, está 66 metros, media cuadra. Se te cruza un perro y te haces torta, ¿no? Cualquier cosa, ¿eh? Viene una curva, seguís derecho. Yo he visto casos de gente que se agachó a buscar un sándwich, ¿no? ¿Dónde estabas vos como para saber que se agachó a buscar un sándwich? No, yo hice el caso, tuve que me tocó analizar el caso del ciclista, porque el tipo justo era una curva, siguió derecho y atropelló fatalmente un ciclista. Hay una bicicleta blanca en esa curva y por eso está la bicicleta blanca, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. A buscar algo en el piso del auto. Sí, mirá. Sí, sí, sí. Y nada, son segundos. Parece mentira que uno no tiene la sensación de ir tan rápido como realmente va, ¿no? La moto, por lo menos, te da más sensación de velocidad, que es en realidad más consciente de lo que realmente pasa. Está yendo muy rápido, ¿no? Y es un poco por eso que no está tan permitido que comer mientras conducís, ¿sí? Nada, siempre hay que gestionar el riesgo, ¿no? Si uno va a agarrar va a sintonizar la radio, bueno, es poco tiempo. Si uno va a agarrar un fruto seco, bueno, también se supone que es poco tiempo. Pero si uno va a comer una tostada, bueno, ya está un rato largo con una mano, ¿no? Ahí no influenciará la percepción personal. También. Digo, porque también a veces ves un auto que va delante tuyo, que va a 10 por hora y empiezas a maldecirlo y decir, ¿por qué? Si es una autopista esto y va esta persona tan despacito, y yo podría ir mucho más rápido. Sí, sí, sí, sí. Es más, si es una autopista y una velocidad mínima que es muy alta, ¿eh? Sí, sí, bueno. Pero sí, sí, sí. Un poco burdo. Sí, sí, hace dos semanas me ha tocado un caso de un choque por alcance donde... Yo sé que sería que alguien choca de atrás. De atrás choca el que está adelante, ¿no? Como decía él. Y yo sostengo que el de adelante, nada, había reventado la goma y había frenado de golpe para controlar el auto, y el que vino atrás se lo chocó, digamos, ¿no? Lo que yo sostengo, ¿no? Después el juez dirá cuando dictamine sentencia, ¿no? Pues luego el caso inverso de un piloto profesional, no sé, hablaban de Michael Schumacher, por ejemplo, que tenía bastantes multas por exceso de velocidad. Sí. Pero claro, su percepción es otra. Exacto. Anda a agarrar vos el Ferrari que manejaba. Sobre todo los autos que son más modernos, que tienen doble burlet y todo, la sensación de velocidad que te transmiten es muy baja, porque el confort va en contra de la sensación de velocidad. Sí. En cambio, cuando uno agarra un Renault 4, ya va a 60, 70 y empieza a temblar, y vos decís, bueno, ya vengo rápido, ¿viste? Va con el fitito y dice, ay, que voy perdiendo los tornillos. Claro, no, es verdad eso, ¿eh? Eso es verdad. Bueno, un poco va por eso. Lara, ¿vos querías decir algo o me quedó la idea nomás? Me parece que ¿cómo se llama? Que si el frente va bien y después va yendo lento de golpe. Claro, ahí el que viene de atrás lo choca, porque el otro no puede, si no tiene la distancia que debe, ¿no? Lo termina chocando. Por eso se deja dos segundos de distancia, que serían dos elefantes, pero no dos elefantes en línea. Es contar un elefante, dos elefantes. Yo siempre recomiendo tres elefantes, ¿sí? Tres segundos te da casi que no lo tocas. Con dos segundos terminás tocándolo, rompiendo un foquito, nada grave, pero recomiendo tres si todo está perfecto, ¿no? Si el piso está seco y todo. Si empiezan las condiciones a mermar, bueno, ahí lo mejor es dejar cuatro o cinco. Hay que ir viendo, digamos, ¿no? Bueno, un poco nos fuimos por las ramas, como siempre. ¿Por qué los monos no pueden hablar? Porque se van por las ramas. Porque se van por las ramas. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. Mira. Bueno, y ya que nos fuimos por las ramas y estamos hablando de comida y conducción, vamos con Hay que comer, de El Cuarteto de Nos, del álbum Grandes Éxitos del 2004. La luz está vencida, la plata se acabó, nos cortaron el agua y el arroz se terminó, y pensar que hasta hace poco tiempo no estábamos tan mal. Los fines de semana comíamos en restaurant y mis chicos siempre fueron a colegio privado. Ahora en la puerta del colegio venden maní robado, y para comprar alcohol que nuestras penas selle, le rompimos la chanchita que le dejaron los reyes. Mi auto se pudre en el garage porque la nafta ya no me da. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre teníamos guita y ahora se nos fue. Y hay que comer, yeah, yeah, yeah. Hay que comer, hay que comer, yeah, yeah, yeah. Hay que comer. Mami, mi madre internada la maté ayer con un fierro porque me salía más caro el asilo que el entierro. Y el invierno está tan crudo que quemamos en el fogón la Barbie de la arena y el Nintendo del valor. Y el caniche cookie fue a parar a un guiso que hice espectacular. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos guita y ahora se nos fue. Y hay que comer, yeah, yeah, yeah. Hay que comer. Se lo vendimos a un rajá y la nena del medio está girando en bulevar. Al más grande lo mantiene una vieja jubilada que si la atiende bien me lo manda con empanadas. Y a mi mujer de golpe apendicitis le surgió y no teníamos plata para pagar un doctor. La operé yo mismo con un corta uña y algodón, y el apéndice era grande y en el guiso terminó. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre teníamos vida y ahora se nos fue. Y hay que comer, yeah, yeah, yeah. Hay que comer, hay que comer, yeah, yeah, yeah. Hay que comer, mami. Adelante, mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, como veníamos ahí en la introducción empezando a decir, sí. Acá está nuestra entrevistada, que es licenciada en nutrición con experiencia en administración de servicios de alimentación, ¿no? Ideal. Y fundamentalmente en educación alimentaria, uh-huh. ¿Sí? Ella da cursos en secundarios, pero también en la LINTI, que es la LINTI, bueno, la licencia de transporte interjurisdiccional, ¿no? Qué mejor persona, ¿no? Así que qué mejor persona hablar de nutrición y conducción que... esta entrevistada que vamos a nombrar ahora, que se llama Gabriela Picar. Hola, Gabriela, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, bien. Un gustazo de nuevo encontrarnos, la verdad. Sí, ya pasaron 2 años, ¿eh? El otro día miramos, la última que la entrevistamos era en el 2022. Sí. Así que sé que te entrevistamos los días pares, los años pares. Buenísimo, sí, me acuerdo que era en ocasión del Día del Sándwich, pero bueno, está buenísimo tener ocasiones donde encontrarnos, sí. Eso me acuerdo. Sí, es verdad, es verdad. Sí, en los primeros años del programa siempre hacíamos días, ¿no? Sí, conmemorables. Efeméride. Sí, exactamente. O de la semana, algo relacionado que... tuvo fecha en la semana. Exactamente, tal sí. Tal cual, buenísimo. Bueno, y ahí volvemos a hablar un poco, ¿no? De la pregunta que hicimos al principio del programa, que era, bueno, ¿por qué no como poco y por qué no debo comer mucho? ¿Por qué tengo que encontrar ese equilibrio entre no comer mucho y tampoco ir sin comer, ¿no? O cuál es la mejor forma, ¿no? Sí. Claro, teniendo en cuenta la conducción, ¿no, chicos? Claro, encabezado en esto, ¿no? Sí. Claro, sí. Buenísimo, bien. Mira, la verdad que primero, yo no sé si ustedes lo han desarrollado en otro momento, pero primero digo, ¿por qué estamos hablando de alimentación cuando hablamos de conducción? Me parece que es una buena pregunta, porque sí. Si no, no tendría sentido por qué estamos hablando de eso. Y justamente es lo que realmente tenemos que cambiar, y es la referencia a la nutrición. Por eso también hablo de alimentación y nutrición, dos palabras también muy claves, y ahora se está usando mucho el de hambre, que no tiene relación con lo que estoy diciendo. Y ahora me voy a explicar por qué. Bueno, directamente la nutrición impacta en la cantidad de energía que uno tiene para desarrollar actividades, ¿no? Eso está en conciencia de eso, ¿no? La conducción realmente es una actividad, y es una actividad cognitiva, compleja. Palabras bastante ahí... bastante finas para hablar, pero realmente es eso, determinado en eso. Una capacidad que tiene el cerebro para hacer. Y por ende, le estoy exigiendo actividades. Y yo creo que nos tenemos en cuenta la alimentación para hacer un deporte, para salir a correr, pero yo creo que para la conducción, como una actividad cognitiva, como lo dije, no estamos teniendo en cuenta la importancia de la alimentación. Y ahí tenemos que hacer un clic de cambio, todos, ¿sí? Y entonces ahí sí me remoto a tu pregunta, esto de comer mucho, poco, ¿qué significa? Primero, tengamos en cuenta que en alimentación no nos guiamos por comer poco mucho, sino en esto de, como lo decía Escudero, de comer una comida que sea equilibrada, completa, adecuada y armónica a la persona con la que estoy tratando y las actividades que desarrolla. Y mi pobre cerebro, yo le digo, necesito que lo tengamos en cuenta, y él necesita energía. ¿Saben cuánta energía requiere el cuerpo de las calorías totales que uno debe consumir en el día? ¿Cuánto? ¿Saben eso? No sé cuántas calorías hay que consumir en el día y no sé cuántas se consumen. Bien, buenísimo. En cuanto, para poner un parámetro, ¿no? Porque depende de cada persona, su estatura, su edad, su actividad física, pero pongámosle unos 2.000 kilocalorías, que es lo que uno representa en cuanto a los consumos, cuando uno lee los alimentos, están desarrollados en eso, la información nutricional. El cerebro te consume un 25%, si hablamos de 2.000 kilocalorías diarias, de esas 2.000 kilocalorías diarias, el 25%, una cuarta parte, sí. Wow. Claro, entonces digo, gente, prestemos atención, mi cerebro necesita alimento para poder funcionar. Y retomo de nuevo, para esta función cognitiva es importantísimo el consumo de alimentos. Y si me retomas en temas de conducción, y si yo quiero hacer un viaje, quizás de vacaciones, o la persona que está siempre yendo a un lugar de trabajo y tiene que conducir, mucho más tenerla en cuenta en ese tema, ¿no? Claro. No sé ustedes si son de consumir alimentos antes de conducir o desayunar, por ejemplo. ¿Son de esas personas? Sí. Va, no sé, ahora que me decís, si tengo que hacer un viaje largo, sí, desayuno. Pero si tengo que ir a trabajar, desayuno en el trabajo. En realidad desayuno al mediodía, eso es lo peor de todo. Pero llego al trabajo y tomo mate. Bien, eso es lo que yo veo, ¿no? Cómo realmente tu respuesta tan sincera y sin problemas de contarlo, es eso. Ahí te das cuenta entonces si hacemos un poco de conciencia en las decisiones que tomamos. Y no le estamos ahí. Si vos me decís que no desayunas antes de salir a conducir, ¿qué está pasando? Si mi cerebro tiene con qué funcionar, ¿con qué le estoy pidiendo que me realice una actividad como es esta? Porque la conducción está mal hablada con esto de, es solamente técnicas, de utilizar un volante, claro, de hacer cambios. No, no es solamente eso. Claro, es mucho más. Por eso hay que empezar a pensarlo como una actividad cerebral, para decirlo de una manera cognitiva, por eso es la palabra cognitiva que viene de la cognición. Así que realmente empecemos por ahí. A ver, y sí, bueno. Para que ahí, Larita tiene una pregunta, a ver. A ver. Yo a veces hago viajes largos y a veces me invitan, a veces no. Lo triste es cuando no me invitan. Pero cuando voy primero lo que hacemos, nos comemos fruta, después pues en a mitad paramos y nos comemos algo, no sé, que traemos y después ya llegamos. Bien, perfecto. Entonces ahí programaste un viaje, que es lo importante de hacer. Bien, buenísimo. Bien, buenísimo. Eso es lo que tenemos que hacer, programarnos eso del viaje, pero llevándolo a la vida cotidiana, porque realmente es cotidianamente estamos conduciendo, hay que cambiar, ¿no? Hay que hacer un cambio. Y entonces en tu caso, y te tomo como paciente para el logro de cambio a corto plazo, es tener esta conciencia de la actividad que estás desarrollando de un cuerpo que a lo mejor viene durmiendo 6 horas como mínimo, que es lo que están pidiendo los especialistas, o 8 horas, sin consumir alimentos, y vos ahora querés exigirle, después de levantarte, lavarte la cara, vestirte, ir a hacer una actividad cognitiva sin alimento para que ese cerebro funcione. Es importante, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Ahora claro, que me decís, me dejás ahí, viste, estoy pensando, che, voy a empezar a desayunar una barra de cereal, así voy con algo de energía para el cerebro. A la hora si tenés hambre y que querés hacer un desayuno bien normal. Bien completo. Sí. Agarrá la cuchara y le das el dulce de leche, te da azúcar directo al cerebro. ¿No? Por ejemplo, un huevito a la plancha, no sé, imagino un café. Uno también por ahí cuando va a encarar un viaje y si tiene un tiempo, digamos que no es un viaje muy corto, un café seguro. Sí, vamos. Y sí, algo seguro que comés. Incluso total, yo me llevaría algo para picar, que yo haría meto una tostada con un huevito frito y una o revuelto y una palta. Bueno, vamos a empezar bien. Ahí ya se están haciendo un festín, ya te diría, más que un desayuno. Bueno. Bien, bueno, hay que ponerlo en práctica, ojo, es muy buena la opción del huevo, empezó a reflotar mucho gracias a los deportes el tema del huevo, que antes era como un tabú, ¿no? En conocimientos previos en la ciencia va avanzando, ¿no? Y pensaron antes que 3 huevos a la semana era como el máximo permitido, y ahora ya podríamos estar consumiendo tranquilamente un huevo en el desayuno y vendría muy bien. Y ahora te cuento cómo. Yo tengo una frase que me lo escuchan siempre todos los fines de semana, doy 2 veces por semana educación para adultos, y les digo, mi día comienza la noche anterior. ¡Pah! Mirá que uh-huh. ¡Qué frase! Claro, no es solamente esto, me levanto y comienzo el día. No, mi día comenzó la noche anterior. ¿Y por qué? Porque la noche previa, que es donde yo tengo que tener el descanso para después generar esta actividad de la conducción y estar fresco, para decirlo de una manera, necesito dormir las horas adecuadas, y para ello tengo que dejar que mi cuerpo cene una comida que después le permita descansar. Claro. ¿Y cuántas personas dicen, che, tuve pesadilla? Pero claro, si me comí un montón, un gran asado a la noche, más tomé algo de vía alcohólica y me fui a dormir, y cuando me levanté estaba destruido. En el cuerpo no pudo descansar, hay que hacer un poquito de esto, ¿no? Pensar, decir, no estoy todo el día pensando, bueno, acá le doy al estómago este alimento, pero por lo menos saber que lo tengo que cuidar. Y la noche previa, una comida ligera. ¿Qué significa esto? Significa que fuentes de proteínas la vamos a tener, puedo consumir proteínas que son de carnes blancas, que se le llama, pescado, pollo, en una proporción mediana, 100, 120 gramos cocido, con algún acompañamiento de alguna verdura que sea cocida en su mejor defecto. Y si quiero alguna frutita de postre, bien, pero tranqui, ¿sí? Es una cena en la que es el final del día. Así mi cuerpo va a poder digerir rápidamente y se va a poder descansar. Y en la mañana yo ya había programado, como todas las mañanas y todos los días que yo voy programando, necesitamos ser más organizados. ¿No sienten que a veces estamos viviendo el instante o el... Sí. Sobre todo estamos ahí como... Vivimos así. ¿No? Sí, claro, sí. Y lo hablo con los conductores profesionales, que es donde yo me desarrollo, lo mismo. salen y van a ver qué encuentran en la ruta o qué encuentran en cada parada. Y no, necesitamos programarlo. Esa es la pregunta que me hace el operador. Sí, ¿qué pasa si me da hambre y no puedo comer? Me da hambre y no puedo comer. Bien, si yo estoy conduciendo... Claro, si yo conduzco realmente debo restringir la actividad al conducir. Ajá. Y esto de ir tomando mates, tomando algunas infusiones. No le voy a preguntar lo que comen. No le pregunto lo que comen, pero en esto hay que hacer esto, ¿no? El consumo de alimentos en un viaje tiene que ser parados, estacionados. Ajá. Después puedo continuar el viaje. Eso también es una costumbre que también que tenemos que desarraigar por lo mismo, por la tensión dividida que yo ya tengo en el manejo, en la conducción, y si ahora encima la tengo que subdividir en más partes, porque ahora estoy comiendo, tomando una bebida, si quiero hablar por teléfono, si quiero fumar, como yo le digo, el síndrome del pulpito, son todas frases que utilizo en mi educación, ¿no? Digo, los conductores tenemos el síndrome del pulpito, entonces, bueno, prestémosle atención a eso. Y el desayuno que me preguntaban ahí, ¿cómo lo generamos? Buenísimo, primero tenerlo en cuenta como una comida principal. O sea que esto de una media luna y un cafecito no sirve para mucho. Entonces, es una buena alimentación. Me dijeron lo del huevo, lo dijimos que sí, está muy ok, con una tostada que pueda ser integral, porque es un cereal integral que me va a dar energía a mayor tiempo, que no sea solamente el instantáneo. ¿Y la palta? La palta va bien, es la fuente de grasas saludables que le podemos decir, o algún fruto seco que también podemos incorporar, o también algunos deportistas están con la pasta de maní, pero tiene que ser una buena pasta de maní para poder incorporar. Y me estaría faltando la fuente de calcio con los lácteos o algún sucedáneo en caso de que uno no consuma. Qué rico un yogur con frutas ahí en la planchita, viste, calentita, y lo tirás en el yogur. ¡Oh, qué rico! Tal cual. Bueno, sí, el yogur está muy bien. Obviamente siempre fomentamos con que sean los más naturales posibles. La industria nos hizo muchos productos, pero no muchos son saludables de verdad. Claro. Lara, tiene otra pregunta. Bueno. A ver, Lara. Tírame. ¿Y sin la cosa de maní, cómo se llamaba? La pasta de maní. La pasta de maní, la combino con una fruta. ¿Puedo hacerlo? Está perfecto, está muy perfecto. Sí, señorita, puede hacer eso. Sí, le puede integrar. Yo tengo una compañera que siempre va a la escuela que lleva pasta de maní con una manzana. Las combina y se las come. Está bien, muy bien. Es riquísimo, pasta de maní y un fruto seco, la verdad que queda muy bien. O la pasta de maní con la manzana, muy bien, es excelente, riquísimo. Además es muy sabroso, así que bien por ahí. Y si le queremos adicionar algo dulce, como algunas veces necesitamos como este dulce rápido, no azúcar, sino miel, también es un buen aditivo que se le puede combinar ahí en la fruta, junto con la pasta de maní y una cucharadita de miel para darle ese sabor dulce, es exquisito. Así que muy bien, sabe muy bien esa jovencita, está muy bien instruida. Bien, buenísimo. En cuanto, nada, esos son costumbres que quiero empezar a desarraigar. Está buenísimo pensar en el alimento, pero pensar también en las prácticas durante la conducción es muy importante. Yo lo veo a diario, cómo estamos haciendo esto de muchas cosas a la vez. Y sinceramente, retomemos el cómo empezamos hablando. Recuerden eso, ¿no? Es una función, una actividad que es cognitiva. Fundamentalmente cognitiva, más que mecánica. Fundamental, digamos, ¿no? Todo, sí. Pero ¿sabes qué otra cosa que estoy detectando mucho? Y perdona que te cambio de rubro y me fui de la alimentación. No, perfecto. No, pero está bien, te cuento de la experiencia que hablo con tantas personas en tema de conducción, y es en esto de que la práctica o la rutina, hacemos rutinario este tema de conducir, que lo hacemos como, nos pasamos a tener como una automatización de esta actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo cuando voy conduciendo, voy evaluando riesgos, tengo en cuenta todas las reacciones que necesito ejecutar para evitar a lo mejor algún incidente vial, tengo una percepción espacial que la debo estar ocupando todo el tiempo, pero con esto de todos los días estar en la conducción se nos hace como algunas personas dicen, yo manejo memoria. En realidad no, están automatizando, sacando de la conciencia esta actividad. Claro. Es así, puntualmente. Le estamos sacando, aunque yo con conductores profesionales me dicen... Es lo que debo hacer yo a la mañana, ¿viste? Que te decía que voy sin desayunar. Debo ir totalmente automatizado. Exacto, exacto. Y acordate, el 25% de mis calorías totales del día me lo consume el cerebro. Así que es un organito que lo tenemos que pensar como importante, ¿eh? Es nuestra, este, nuestro comando de decisión, de acción. Comanda todo nuestro cuerpo. Así que prestemos la atención a eso. Genial, Gabriela. Buenísimo. Che, nos diste un pantallazo espectacular. Creo que nos has abierto la conciencia, por lo menos a mí. Yo voy a cambiar mis hábitos. Espero que los oyentes, no sé, no lo cambien, porque espero que ya los tengan bien, digamos, ¿no? Pero bueno. No, claro. Sí, pero bueno, pero si no es así, sí. Claro, si es así, bueno. Mejorarlos. Se puede mejorar. Hay que mejorar. Sí, muchísima, sí, hay que tomar conciencia de eso. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, al contrario, gracias a ustedes por el contacto y bueno, nos veremos pronto, esperemos. Sí, sí, dale, hasta el próximo encuentro. Que no pase encuentro. Tanto tiempo. Dale. Gracias, Gaby. Un beso grande. Gracias. ¿Eh? Chao, hasta luego. Y Nina, ¿con qué tema nos vamos ya que estamos hablando de alimentación? Vamos con el rap de la alimentación del 2022. Este es el rap de la alimentación. ¿Ready? Let's go. Utilizar el aceite de oliva virgen extra como principal grasa de adición. ¡Échale! Tiene propiedades protectoras para el corazón. Pum, pum, pum, pum, pum. ¡Ja! Alimentos vegetales en abundancia. Frutas, verduras, frutos secos y legumbres tienen mucha importancia. Son fuente de vitaminas y fibra. 5 raciones de fruta cada día. Y los cereales, pasta y arroz, comerlos cada día son una buena opción. Son ricos en hidratos de carbono, dan energía para jugar y darlo todo. Consumir productos lácteos, ¿eso qué es? Leche, yogur y queso, repítelo, leche, yogur y queso. Nos aportan proteínas y calcio para tener dientes y huesos sanos. Carne roja y embutido con moderación. Carnes blancas como pollo o pavo son mejor opción. Las carnes contienen proteínas que nos ayudan a crecer cada día. Comer huevos y pescado está súper bien. Salmón, trucha, sardina o atún, que es pescado azul. Contienen proteínas de buena calidad. Omega 3. La fruta fresca debe ser el almuerzo, merienda o postre habitual. Los dulces y pasteles no deberían ser lo normal. El agua es la mejor bebida, porque como dice la canción, la sabes. 8 vasos al día es lo que tienes que beber de agua. 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer. Todo bien. Espera, ¿falta algo? Para terminar, y no menos importante, realizar actividad física es muy interesante. Es tan importante como comer adecuadamente. Levanta ya de tu silla gaming para vivir saludablemente. Y por último, y por último, y por último, ¿qué? Dormir, dormir, dormir y descansar. Dormir, dormir, dormir y descansar. Let's go. Dormir, dormir, dormir y descansar. Dormir, dormir, dormir y descansar. Ayudará a ver por el espejo antes de abrir. Y podrás ver si viene un ciclista que puede chocar con la puerta abierta. Este es otro consejo para andar bien. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, che, ¿qué tendrá el retrovisor hoy para hablar sobre la alimentación? ¿Con qué nos va a sorprender? Hola, Cristian, ¿cómo andás? Hola, Nico. Saludos a la audiencia y al equipo. ¿Cómo andan? Ahí hoy te manda saludos. Vamos a ponernos en modo viaje, porque la alimentación, del tema que estamos hablando hoy, y los viajes en ruta, siempre tienen una relación especial. Ahí vamos a empezar a hablar del tema. Y cuando empezó todo esto del uso del automóvil, el auge en el uso del automóvil, especialmente en los viajes, ¿te acuerdas que hablamos del primer viaje largo sí. de Berta? Bueno, a través de los viajes se crea una necesidad, la de buscar un lugar para comer fuera de la casa. Sí. Vos sabés que un par de hermanos, en más o menos en el año 1900 en Francia, tuvieron una gran idea. Crearon una guía con recomendaciones de lugares para comer en la ruta. Si te digo el apellido de los hermanos, te va a parecer muy familiar. Se llamaban André y Edouard Michelin. ¡Ah! Mirá vos. Sí. Che, y los fundadores de la empresa de neumáticos, que ya era su nombre, obviamente. ¿Eran fundadores antes o después? O sea, ¿los neumáticos es para ir al restaurante o el restaurante era para gastar neumáticos? No. Fueron antes fabricantes de neumáticos, porque escucha esta lógica que tuvieron. A ver. Bueno, ellos estaban animados por el pronóstico positivo, digamos, en el crecimiento de la industria de los autos en Francia, que por aquel entonces tenían nada más ni nada menos que 3.000 vehículos. Ahora parece una ridiculez, muy poca cantidad, pero en esa época eran muchos. Y crean esta guía y la regalan con la compra de los neumáticos. Y a ver, veamos la lógica. Eran muy vivos los hermanos. Con la guía fomentaban los viajes en auto. Los autos consumían claro. neumáticos en esos viajes y ellos vendían neumáticos. No le encuentro falla en la lógica. No. Serían los hermanos Miguelito, ¿no? Porque Michelin, Michel es Miguel, Michelin, Miguelín, ¿no? No lo había pensado. La verdad que está bueno, porque era una forma para gastar más neumáticos. Ya más autos no podían hacer porque eran un montón. Ahora con esto gastaban más neumáticos. Y en la guía tenían información valiosa, digamos, para los pioneros, lo vamos a llamar así, del automóvil. Lista de mecánicos, médicos, podemos agregar parteros, como dijo Larita recién. Claro. Planos de algunas ciudades. Ajá. Y algunas listas de curiosidades también. Y en 1920 la empiezan a vender, antes la regalaban. Y hay un dato curioso por el cual no la regalaron más, y es que uno de los hermanos fue a un taller de neumático, una gomería, y descubrió que las guías tan preciadas por ellos estaban siendo usadas como para calzar un banco de trabajo. Oh. Así que partiendo de la idea de que el hombre solo respeta de verdad aquello por lo que paga, claro. Lanzaron la guía y la cobraban 7 francos, que era un euro aproximadamente. Y ahí encontraron la información relativa a la calidad de los restaurantes, ¿no? Y así empiezan también una ronda de inspectores anónimos para puntuarlos. Y en el año 1926 se empieza a utilizar la estrella que conocemos ahora para designar a los mejores restaurantes. Claro. Aparece la clasificación de 1, 2 y 3 estrellas. Ajá. Y ¿qué? Tener una o más estrellas Michelin supone que un restaurante es uno de los mejores en el mundo. ¿Te acuerdas Ratatouille, el chef Gusteau, que claro. tenía 3 estrellas nomás? Claro. Bueno, esa claro. no era Michelin. Era estrellado, digamos. Pero sí. no Michelin. Sí. Y en Argentina, ¿cómo andamos con eso? En Argentina se puede encontrar un restaurante con dos estrellas Michelin. Pensé que te iba a decir las tres de la selección, pero no, nada que ver. No, esas son otras. Y hay seis restaurantes con una estrella Michelin, que hay dos en Buenos Aires y cuatro en Mendoza. Ah, mira, quedó flojo Córdoba. Sí. Córdoba no figura. Sí, nosotros y Bariloche tampoco. De todo siempre. Con todos los restaurantes tampoco. Que hay, mirá vos. Sí. Hay hotel cuatro estrellas y no hay estrella Michelin. Pero digamos que la historia moderna es una evolución de los inicios de la guía, como que se perdió un poco la esencia de los viajes, ahora es más turismo gastronómico. Y ahora vamos a hablar algo de nuestras infancias o de experiencias en viajes. Los viajes en ruta generaron lugares tradicionales de paradas ruteras. A ver, Nico, si vos vas de Buenos Aires a Mar del Plata, esos 400 kilómetros por la Ruta 2, ¿cuál es la parada tradicional de los años 40 que no podés decir que fuiste a Mar del Plata si no paraste ahí? De las medialunas de Atalaya. Claro. Pero eso si estás ahí en Mar del Plata, pero si estás en el viaje... No, eso sí, si estás de viaje, siempre parás a cargar combustible y a cargar medialunas o a comerlas en nada. Exacto. Yo lo cuento, pero lugares... nunca lo hice, jamás, porque nunca pasé por esa ruta. Es uno de los lugares más icónicos, de las paradas más icónicas, porque la Ruta 2 es una de las rutas con mayor afluencia turística. Claro. Y venden entre 8.000 y 10.000 medialunas por día. Ah, mirá. Wow. En especial durante la temporada de verano. Si fuera Bariloche, tendrías que decir Frilop, ¿no? Sí. Claro. Frilop. Claro. La parada ¿no? El viaje de Buenos Aires a Bariloche, el punto más conocido para todos, la mayoría o mucha gente viaja en avión, pero los que en la ruta viajan, es Piedra la Águila, es como épico, o sea, es un punto muy, muy clave. Es el Atalaya de Bariloche y Buenos Aires. Sí. Si Piedra del Águila es muy importante. Pero, por ejemplo, si vas por la Ruta 40 o viajabas hace más de 100 años por la Ruta 40, ¿cuál sería el parador más legendario de la zona? Pero la Ruta 40 es toda la Argentina, ¿eh? ¿Verdad? Está bien que nace en Mendoza. El parador de la Leona. No lo conozco. ¿No lo escuchaste nunca? No. ¿De camino a dónde? ¿Por la 40? ¿Ah? Por la Ruta 40. Mira, desde 1894 está junto al río que se le da su nombre, ¿no? Sí, la Leona es el norte de Neuquén, ¿no? Norte de Neuquén, ¿no? ¿Dónde queda? Santa Cruz. Ah, nada que ver, al sur. Cuentan las crónicas de la época que fue ahí donde el explorador y científico, tocayo tuyo, Perito Moreno, vos sos Perito Brunori, sí. Fue atacado por una hembra de puma. Entonces, los habitantes decían que era una leona. Ajá. Entonces, se lo morfaron a Perito Moreno y ahí se le fue el primer parador. Claro. De ahí el nombre del río también, que luego dio nombre al parador icónico de Santa Cruz. Claro. Y también dicen que Butch Cassidy, Sundance Kid y Ethel Place, su esposa, se hospedaron ahí. Después de cometer alguna fechoría, viste que tiene muchas historias por la Patagonia. Claro, sí. Bueno, como el boliche dijo acá en Bariloche también. Sí, claro. Sí. ¿Qué se habrá comido en esa época, no? En esos paradores. No sé. Menos mal que se fue Perito Moreno. Menos Leona, mal. Capaz también, o Puma. Che, ¿y las estrellas, Michelin, quiere decir? Si es una estrella, ¿quiere decir algo? ¿Si es dos estrellas, otra cosa? ¿Y si es tres, otra cosa? ¿O solamente es más es como, nivel? Sí, es como que puntúan al establecimiento primero, después al chef en sí y después a la experiencia. Ah, a la experiencia de haber comido en ese lugar. Ah. Hablando de los paradores, no me puedo olvidar de Córdoba. Cuando vengas, tenés que ir al almacén de Quito, famoso por los sándwiches ruteros. Ah, bueno, vamos a tener que ir. Son tremendos. ¿Alguna descripción del sándwich rutero? Vamos a tener que ir. Pasan por ahí, queda al lado de Falda del Carmen. A ver, pará que Lara tiene una pregunta, a ver. ¿Qué son estrellas Michelin? Lo acabo de contar. Las estrellas Michelin son para decir que un restaurante es bueno o no, digamos. Si tiene estrella es bueno, va toda la gente y consume. Claro. Si tiene tres estrellas es muy bueno, si tiene dos estrellas no es tan bueno, pero es bueno. Y si tiene una estrella es muy bueno, pero es mejor el de dos que el de tres. Y si no tiene estrellas, No es buenísimo, pero bueno, tampoco es para no ir, digamos. Sí, y si no esperamos los sándwiches de Cristian de Córdoba. Y si no, vamos ahí a, claro, sí, vamos a Córdoba. Ya que estamos en Santa Cruz, vamos a Córdoba de paso, y sí, ¿no? Comemos un poquito. O a Mar del Plata. Vos sabés que estos lugares que hablamos, de los paradores, tienen algo en común, además de servir comidas. No hay nadie que no pronuncie su nombre y se le dibuje una sonrisa que lo remonta siempre un momento feliz, a los viajes y a las vacaciones. Así que si la gente que nos escucha conoce algún parador tradicional en su zona, porque bueno, este programa se escucha en distintos puntos de Argentina, que nos deje su comentario en Instagram de la radio, Andar Bien Radio, que además, bueno, va a encontrar todos nuestros programas, historias, puede ver el programa en vivo, y déjenos ahí un comentario de cuál es el parador tradicional en su zona. Bueno. ¿Y sabes qué, Nico? ¿Sí? Este programa me está dando hambre. Entonces vamos cerrando la mesa. Está bien. La recomendación, bien, que sigan los consejos que estuvimos dando a lo largo del programa con respecto a la alimentación cuando conducimos, que son muy útiles. Y nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor. Dale, un abrazo, ¿eh? Chao. Gracias, Cristian. Chao, chao. Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Si ves que una pelota se te cruza por la calle, ten cuidado. Detrás de la pelota viene un chico a buscarla. Este es otro consejo para andar bien. Acá estamos, ahí ya llegando al último bloque. Sí, qué placer tenerlo a Cristian. Interesante todo lo con de un hambre. Claro, sí. Interesante todo, ¿eh? Lo que es interesante acá es que, nada, el tema este de conducir y comer a la vez, ¿no? Sí. Eso creo que se nombró al principio, lo hablamos al principio, lo volvió a decir la nutricionista, y después las estrellas Michelin, ¿no? Porque es para parar para comer. Exacto. Para que no coma mientras estás, sí, parando, ¿no? Lara, ¿querías decir algo? No. ¿Querés decir o no? Ah, bueno, ahí estamos. Podríamos armar el mapita de Argentina y o Sudamérica de andar bien con los paradores que la gente nos vaya nombrando. Sí. La gente ahí que nos vaya escribiendo, ya sea en el... ¿Dónde nos puede escribir, Lara? Nina, a ver. Por el Instagram, ¿no? Por el Instagram, Andar Bien Radio. Sí. ¿No? En el correo. andarbien66@gmail.com. Exactamente, excelente, ¿eh? Y si no, a la página web ponen webnode.andarbien, sí, y también ahí pueden contactarnos. Así que ya teníamos Atalaya, teníamos Piedra del Águila. Yo agrego también una parada que me ha gustado un par de veces que viajé por la 40 y me gustó mucho, Sosnegado. Es entre llegando a San Rafael de Mendoza desde acá por la 40, y es un paraje que es el paraje que está más cerca del accidente de conocido de Viven. Sí, justamente la caminata ahora y la travesía parte de ese lugar. Y es un paraje, es solamente es un local. Igual me da cosa, ¿no? No, pero el lugar es lindo. Es más, parece sin querer porque es como un lugar obligado casi. No, capaz el lugar es lindo, me da cosa que estarán comiendo, digamos. No. Volvamos que estamos por desbarrancar ahí, estamos bien, andamos bien en la ruta, no nos vayamos por el camino. Bueno, era lindo el lugar y agrego ese tercero. ¿Cómo se llama entonces? Sosnegado. Sosnegado. Sosnegado ahí. Provincia de Mendoza. Provincia de Mendoza, ¿no? Y habría que ver lo que nos diga cada uno. Vamos a ir armando un mapita. Su lugarcito. Pues, porque es cierto lo que decía Cristian, que uno lo remonta a momentos lindos de cuando está viajando. Sí. Y esos lugares te recuerdan a eso. Claro, y aparte le puede servir a los otros oyentes que dicen, ah, mirá, acá dicen que está lindo y en vez de comer mientras manejan, que es un hábito muy común en Argentina que hay, sí, que empezar a desterrar porque es un mal hábito, digamos. Empezar a parar, de paso parás, estirar las patas. O las piernas, depende de sí, lo que tenga, digamos, ¿no? Ahora que comenta eso, ¿cada cuánto se recomienda? Seguro que... Dos horas. Cada dos horas. Dos horas y media si sos joven, pero dos horas. Dos horas y media, paramos. Se para, aunque sea cinco minutos, ¿sí? ¿Cinco minutos? Si ya comiste, opa, si vas a hacer un viaje de 800 kilómetros, sí. Vos ya almorzaste, sí. Capaz. Cada dos horas tenés que parar y dar una vuelta alrededor del auto, tomar algo de líquido para estar hidratado y después bien. Te subís de vuelta y seguís andando, por lo menos bien. Para que circule un poco la sangre. Tomar líquido y vaciar líquido también. También, sí, exactamente. Todo mantener la estabilidad, digamos. Si entra, sale, ¿no? Bien. Che, bueno, esto fue un poquito el programa hoy hablando de la alimentación. Bastante interesante, ¿no? Nos quedó ahí todo bien, sí. Bien cerradito y bueno, hasta el próximo programa que se llama Andar Bien, que salió ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.